mastica e sputa prima che faccia neve. También el doctor Flamberg, aunque no veo su Flamberg carpeta. Y vamos a hablar un poco de este genio que es el Fabrizio de André. Es que le daba todo el amigo Fabrizio a la poesía, y la verdad es que es de los más grandes. Y mira que Italia ha dado buenos cantautores. Da una parte la cera, mastica e sputa. Dall'altra parte il miele, mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, luce, luce lontana. Bueno, pues hola Flamberg, a ver si estás por ahí. Sí, sí, sí, sí. Buena. El amarillo es. ¿El amarillo? A sí. Ver. Sí, sí, sí, sí, ahí está. Vale. Estamos aquí en oscuras, no vemos. Bien, si me quieres. Bueno, pues buenas, chirolitos. Si quieres hacerme algún gesto, levántame la mano, que te veo a contraluz, doctor Flamberg. Vale, sí, a ver, voy a cambiar un poco. Que nada, voy a decir un poco de la bio del Fabrizio de André. Nació el 18 de febrero de 1940 en Génova y murió en el 99 en Milán. Y bueno, pues ya parece que tuvo un padre antifascista y él estuvo siempre pues reivindicando y criticando, ¿no? Y protestando cuando había que protestar. Y bueno, pues muchas de sus canciones cuentan historias de marginados, rebeldes, prostitutas. Y bueno, también tiene importancia las letras que ha hecho en lengua ligur, de Liguria, donde está Génova. Y son interesantes, pondremos alguna también. Y pues los primeros discos son de los años 60, cuando empezó a afirmarse en su peculiaridad de cantante culto y ecléctico. Y bueno, también algunas suenan bastante a Georges Brassens, que es de francés, y también le ha traducido algunas canciones, como ha hecho Crae con la del gorila y eso. Y Tutti Morimo a Stento, de 1968, es el primer álbum concepto publicado en Italia. Y bueno, cuenta historias de drogadictos, locos, reyes tristes, niños que miran el mundo en guerra. Bueno, vamos a poner un tema, vamos a ir haciendo un recorrido. Primero algún tema así de lo que viene a ser de cantautor, ¿no? Por ejemplo, La balata del amor es ciego, que la he estado cantando yo hoy, la he estado cantando con Borja. Y como dice la canción esta, pues que como muy alegre la música, pero en realidad la historia es muy trágica. Un hombre honesto se enamoró perdidamente de una que no le amaba niente, que no le amaba nada. Y bueno, ella le va pidiendo cosas y tal. Y bueno, la vamos a poner. La balada del amor ciego. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse, portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse, portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Era il cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore Voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Disse lei ridendo forte, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la la la la, tra la la leru. Ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. Pues esto ha sido, hasta si la canción, no sé si se ha entendido, pues esta mujer le iba pidiendo, le ha pedido el corazón de su madre, de la madre de él, y se lo trajo. Luego le ha pedido que se corte las venas, y luego ya finalmente la propia muerte. Y luego dice que al final se murió contento, y esto parece que a la mujer no lo había... Y encima, porque era el amor ciego, ¿no? Los ojos también, ¿no? Sí, le daba igual, parece, este hombre. Y vamos a hablar un poquito más así yendo en el tiempo. En 1970 sale otro álbum concepto, La Buona Novela. Es un momento de protesta estudiantil muy combativa y es un disco sobre la vida de Jesús, que parece a casi todos como una traición. Como si un disco sobre Jesús, con letras inspiradas en los evangelios apócrifos, no pudiera ser algo también fuertemente político. Y bueno... El disco finalmente se impuso con una fuerza profética. Luego con Non al denaro, non al amore ne al cielo, del 71, de André decide poner en música la célebre antología The Spoon River, de Edgar Lee Masters. A pesar de ser un proyecto intelectual, de André y el pianista Nicola Piovani logran hacer un disco vivo. Bueno, canciones como El juez o El Sonatore Jones. Se puede poner esta del juez, un poquito... O podemos ir ya directamente a un poco de la psicodelia que encontró por ahí de Fabricio de André cuando se le iba un poco ya la cosa. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Qué queréis? ¿Qué quieres, Flamberg? Pues pon la del juez. Venga, pongo la del juez. He intentado traducirlo, pero... Bah, nada. Se puede entender. Hay un momento que dice que tenía el corazón, este juez, muy cerca del ojo del culo. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Bueno, pues aquí esto era El Juez. Se entiende un poquito, suena un poco a Brassens. Es que es muy, muy caliente la voz de este hombre, de Fabrizio De André. Te abraza. Estamos en el año 76, allá por el 79, el amigo André y su mujer, su mujer llamada Dori Getzi, pues estuvieron secuestrados en Cerdeña unos meses. Y nada, al final lo pagaron e incluso les hizo un disco. A posteriori les dedicó un disco que ironiza un poco, ¿no?, todo el tema. Y voy a poner última la canción un poco más psicodélica, Un óptico. Es un disco que cada canción es una profesión. Y es, en este caso es un óptico. 4 minutos 36 y luego nos vamos a otras latitudes. Uar. Daltonici, presbiti, mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. Non più ottico ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. Salgo a rubare il sole, vedo che salgo a rubare il sole per non aver più notti, perché non cada in reti di tramonti, non cada in reti di tramonti, lo chiuso nei miei occhi. Avrà freddo, lungo il mio sguardo si dovrà scaricare. andare. Vedo i fiumi dentro le mie vene, cercano, cercano, cercano, cercano il loro mare. Rompono gli argini, trovano cieli, cieli, cieli, cieli da fotografare. Sangue che scorre senza fantasia, porta tumori di malinconia. Vedo gendarmi pascolare donne, vedo gendarmi pascolare donne chine sulla rugiada. Vedo gli amici ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora il sonno, l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce, luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Faremo gli occhiali così, faremo gli occhiali così. Ni nada con amor, y Lola y Nate, y Ratia. ¿Qué? Ha molado, ha molado el tema, ha molado. ¿Qué? ¿Qué dice el Flammer por ahí? ¿Te ha gustado? ¿Por qué no suenas ahora? Ah, porque me había bajado, perdón, oh, tío. Estaba aquí. Sí, va a ser eso. Sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿Qué? ¿Has traído Flammer tema hoy, Dr. Flammers? Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, podemos despotricar aquí de cualquier cosa, vamos. O sea, todo sigue igual o peor. Lógicamente, la cosa va desmoronándose y podemos hablar de ello, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede? También podemos poner unos paisajes sonoros que he grabado en Génova. Pues muy bien, claro. Ahí con Álvaro. Y precisamente Génova, además hilando, porque Fabricio era de Génova, él ha cantado mucho a Génova y la Vía del Campo es una calle, ¿no? Particular, del underground genovés. Y pues llegando por esa calle luego llegas a la plaza de San Pietro, donde está la iglesia de San Pietro, que tiene justo debajo de la iglesia pues unos almacenes también ahí de ferreterías y tal, una cosa curiosa. Y venga, pues ahí en San Pietro hemos grabado un poco de momento. Hace un mes o dos semanas. A ver, un momentito, ¿eh? Aquí está, tracatrá. Tra. lavoro anche tutti i buoni bambini. Grazie. Due. Pues está muy logrado, ¿eh? Está muy logrado. Y la, esa voz operística era una chica que estaba tocando en la calle. Sí, estaba cantando ella. Sí, sí, tocaba la guitarra también. La guitarra no se oía por ningún lado, pero la voz resonaba por doquier. Sí, sí. Uh-huh. Y en esa misma plaza, pues encontramos a un borrachín, la verdad, un borrachín que los hay, ¿no? Y además él mismo lo dice porque. En su testimonio que vamos a ir, bueno, luego lo traducimos, a ver si se entiende. Bueno, pues a través del tiempo y el espacio llega este hombre aquí a la Irola. ¿Te habla a ti, no? No. Merda, Belin. Ma mio livello di adorazione divino sale di 10.000 scale! Meno male che esiste! Quando ne incontro un vero ateo, porca puttana, il mio livello di adorazione divino, divino, sale per lì, alzati voce, cazzo. Bueno, pues ahí está diciendo que su nivel de adoración de vino supera las 10.000 escala. Y que espera el momento que encuentre un verdadero ateo. Eso dice. Y venga, vamos a poner un tema de Chico Buarque, que te gustó el otro día, te voy a poner otra joyita. Sí, ponme. Unos bonitos coros que dices, vaya coros hace Chico Buarque. Venga, pues para ti, Roberta y Roberto, ambos. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente, e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém não fui tão imprudente, e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz, não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso, meu bem, não entendo por que anda agora falando de mim. Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim? Thank you. Bueno, que estaba aquí flipando. Pues tengo aquí entre manos el libro este de Eduardo Galeano, de Espejos, y vamos a leer un relatito. Antes he leído el de abajo, que van los dos de la guerra. ¿Cuál? ¿El horror de la guerra has leído? Sí. Pues no sé, me leo el de arriba. Sí, eso es bueno también. Sí, a ver. Pues dice así. El arte de la guerra. Hace 25 siglos, el general chino Sun Tzu escribió el primer tratado de táctica y estrategia militar. Sus sabios consejos se siguen aplicando hoy en día en los campos de batalla y también en el mundo de los negocios, donde la sangre corre mucho más. Entre otras cosas, el general decía: si eres capaz, finge incapacidad. Si eres capaz, finge incapacidad. Si eres fuerte, exhibe debilidad. Cuando estés cerca, simula que estás lejos. No ataques nunca donde el enemigo es poderoso. Evita siempre el combate que no puedas ganar. Si estás en inferioridad de condiciones, retírate. Si el enemigo está unido, divídelo. Avanza cuando no te espere. Y por donde menos te espere, lanza tu ataque. Para conocer al enemigo, conócete. Dios mío. Bueno, yo no. Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera così dolce nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda. E la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire. Acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore, che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di adesso. Acqua che ha fatto sera, che adesso si ritira, pazza sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Ansel sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e bello da potervi ingannare. Quando Edoardo sposa, devo dare una foto mia. In bassa montagna. Bueno, pues ha venido también el maestro de Go a las ondas. Buenas. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos con la época así más mestiza del amigo Fabricio. El disco Creusa de Ma, que está hecho todo en genovés. Y ha metido también influencias turcas, griegas ahí. Y en directo, además. Bueno, grande Fabricio. Grande Fabricio, grande Flamber. Flamber. ¿Quién? La audiencia te quiere, la audiencia quiere datos, la audiencia quiere reseñas, vídeos. ¿Vídeos, reseñas? Quiere información. Esto es en internet, esto es en internet. La gente está en el 2012, estamos todos en el 2012, queremos información. Ya lo decía el relato que hemos leído aquí. ¿Mm? Para conocer al enemigo, conócete. Ah, sí. Está guapo lo del Sun Tzu este. Ya, me acuerdo que en su día ya lo bajé yo por ahí de internet, el arte de la guerra creo que se llama, ¿no? Sí. Y que, vamos, es súper conocido luego en las academias militares y, ¿no? Tiene cosas muy... Sí, sí, sabía, sí. Pues datos, no sé, está diciéndome aquí Jessica que cree que va a haber corralito aquí. Digo, pero porque sí, porque tiene un pálpito la chavala. Y no sé qué podemos decir, sigue todo igual de... Podría haberlo, desde luego. Y estaba pensando ahora que estaba aquí intentando aparcar, uh-huh, y no hay un triste sitio, vamos, os he dado vuelta por aquí, por San Adrián, por esto, por Miribilla, es una cosa, tío, que es espeluznante, ¿no? ¿Cómo nos aprietan las clavijas, ¿no? A todos, porque la gente está encima de las aceras y tal, pero claro, los que se van por la mañana. Y al final, pues es una preocupación más, vamos, un lujo. Hay que pensar en bicis o... Porque es una pasada, ¿no? Pero esa es la historia, que no solo... Pues eso, ya sabemos, lo del cártel de Bruselas, que, ¿no? Cómo va imponiendo sus directrices, esclavizando a los países, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que nos están diciendo, ¿no? Hace poco he visto un corto que decía un tío de salirse del euro, de devolver a la moneda y tal. Dice, pues que la verdad no sería ningún problema, ¿no? Pero ese es el rollo, ¿no? Que es que no solo son las corporaciones y, ¿no?, las multinacionales y con los banqueros, con todos sus los mercados financieros y, en fin, todo esto que sabemos, ¿no? Y todos sus organismos estos burocráticos que han montado. Es que luego pues la cosa va bajando en la pirámide y todos van apretando las tuercas, ¿no? Luego los políticos ahí no se enteran, pero eso, pues también todo el mundo se ha subido al carro, ¿no? Pues eso, con las burbujas inmobiliarias, con esto, con lo otro, y va bajando la cosa y hasta el pequeño empresario pues también está puteado y pasa por el aro y lo paga con el de abajo, ¿no? O sea, y al final siempre llega a lo de abajo. Con esto que decías de los coches, que cada vez la gente se está planteando más cogerlo, porque la gasolina a veces no se puede pagar, pero luego están venga anuncios de coches y venga a construir carreteras, ¿sabes? Que por un lado la gente sí, que se se lo tiene que pensar, pero venga, tren sí, claro, de alta velocidad y venga. Van a exprimir esto, pues ya que... lo sabemos que a tope, ¿no? Y la verdad es que la diferencia de precios de gasolina, va, si miras por los países, es una pasada. O sea, a un americano le dices que están pagando aquí 1,5 o yo qué sé, o 3 euros por ahí, pues, pues no se lo cree, ¿no? Y esto va a subir y subir, va a ser como el tabaco, vamos, o sea... En Italia estaba a 2 eurines ya, ¿eh? A 2 eurines. Hola. Sí, sí. Y ese tipo de cosas. Flamber, el nuevo mesías radiofónico. Llama al 944-21-70-60. Está Flamber contigo. Si crees en Flamber, Flamber creerá en ti. Pues también podría recomendar, lo que pasa que esto hace tiempo, pero bueno, de historia de medicina, de cosas de medicinas, pues de la medicina germánica, pues que la verdad es que es una cosa alternativa que al que esté afectado, yo la verdad, o bueno, y al que no, es interesante mirar ahí. Pues es largo de explicar, ¿no? Pero eso, por ejemplo, conferencias del doctor Hammer... Así como suena, y la verdad es que es pa leerlas, están para oírlas. Medicina germánica. Sí. Viene, y, es una y bueno, hay terapias alternativas. En Biblioteca Pléyades también hay muchos vídeos y muchos artículos, mucha información sobre eso, ¿no? Terapias alternativas y de cómo pues el lobby farmacéutico y todo esto pues se está ocultando todo esto, ¿no? Ellos, claro, es como lo de las energías del petróleo, pero la verdad con el bicarbonato sódico también se han descubierto hay que pues eso, ¿no? Que evita mogollón, que quita mogollón de cánceres. Uh-huh. y eso pues es medicina germánica, vaya, yo no había oído, ¿no? ¿No? Que es una corriente o unos ciertos personajes. Sí, lo descubrió el doctor Hammer. Es primo tuyo, ¿no? Y la verdad es que tiene una historia muy curiosa. La cosa que tendría que preparármelo un poco para hablar ya con propiedad de todo esto. Pero bueno, así pongo a la gente que busque y que sobre aviso. Picando ahí. Ese va a ser un tema que hay que tocar. Vale. Quando ne incontro un vero ateo, porca puttana, il mio livello di adorazione divino, sale benissimo. Soy ateo y poteo. Ole. Jo, me acuerdo de una manifa que estuvimos hace un montón de años que era esa. Soy ateo y poteo. Estuvo guapo. Oye, a través del tiempo y el espacio os voy a poner a los jíbaros de Ecuador. Un poquito de momento... Pero ese no fuiste tú, ¿no? Eso no fui yo, ni soy yo el que está haciendo este hechizo. No, este hechizo. Ya han ya nunca me ya tau kana hona tundu jata vision kana tundu jata anduk tarum ya chuchi Thank you. 마게데 Bueno, que está acabándose el baile sin máscaras. Gracias por estar aquí, oye. Pues son y 25, 11, 25. Esto se repite, se sigue repitiendo el martes, el jueves a las 11 de la noche o por ahí, 11, 12, ahí está, Y vamos a hacer un poquito de agenda. Así, evento importante es que este viernes Leirola hace el estreno de la temporada en el Gasteche de Erandio. Va a venir grupo, va a haber incluso proyecciones, va a haber proyecciones audiovisuales y un grupo de Galicia y irolitas, peña. Y luego, pues este jueves... El amigo Enchi y Joaquín Lauare Ale van a tocar en el Gambrinus de Somera, pues eso, a las 9. Era el Chiquitero Eguna también, me parece, el viernes o así, ahora que decía lo del poteo. Y yo qué sé, y eso, la luna ayer fue nueva, ahora estamos creciendo y ahora está descendiendo y mañana empieza a ascender. Mañana ya es creciente y ascendente. Topa arriba, peña. Sí, ya hace un viento sur que no se puede aguantar. Ya, hace un viento... Y con estos vientos que ha habido han movido los árboles y están las castañas están ya... Por los suelos, están ya... En muchos sitios están, hay que depredar y tomar contacto con la naturaleza, salir de esta vorágine en la que estamos metidos. Quizá los monguis ya asomen de entre las boñigas. Seguro que sí. Hay que volver. Los ritos psicodélicos. Esas fiestas en el barro. Alrededor de la hoguera. ¿Cómo? Digo, y poco a poco, ¿por qué no construir nuestra pequeña cabaña refugio? Construye una... 2012. Construye una cabaña... O 2013 ya. Invita a Flammer. Este es el reto de la temporada. Que Flammer pueda tener por fin su refugio 2012. Vayamos llevando alimentos. Les gustan las fabadas en litoral. Y a mí también. Bueno, gente, que nos despedimos. Vamos a poner a Fabricio de André... Para acabar con el último disco que grabó en vida, Anime Salve, Le Achugue Fan el Palón, en las anchoas hacen el balón en el agua. Este efecto conoces, Flammer. Las anchoas. El banco de anchoas. Un banco de anchoas cuando... Ah, un banco, sí, cuando se mueven, dices. Sí, las anchoas hacen el balón, se titula esa canción. Ajá. Pues gracias, Jesse. Go. Maestro, Flamber y todos gracias vosotras, vosotros oyentes. Hasta la próxima. Fanno il pallone che sotto c'è la lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li prenderò per niente, se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente, ogni tre anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni tre lacrime batte la campana, passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni tre ami c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni tre notti un sogno che mi consola. Legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Che fanno il pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne resta una, non te ne lascia una, non te ne lascia